día que se apagó, pequeña luz de todos los portales. Llegó un día que yo soñé que moría todos mis ideales. Y aquí seguiré, y aquí estaré. Estando sola yo te abracé, la niebla quiere amores entre iguales. Y de tu mano yo me olvidé, de los demonios que miran en cristales. Y aquí seguiré, y aquí estaré. Que digan lo que quieran, que yo aquí seguiré. Que digan lo que quieran, yo aquí estaré. Digan lo que quieran, que yo aquí seguiré.